Un actor porno retirado recibe un suculento encargo a hacer una última película con la pequeña condición de no saber de qué va el guión. Si hace esa película, tendrá resuelta su vida para el final, hasta el final de sus días. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estáis en Contrabanda FM 91.4 y este espacio que da comienzo ahora mismo se llama sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hoy tenemos un deberes autoimpuestos en anteriores ediciones del programa. Tenemos una misión que cumplir, que es hablar, diseccionar y despotricar, si hace falta, de la película A Serbian Film. Con un comienzo como este, que es como empezar por el final, ¿no? El tema de los títulos de crédito de A Serbian Film es este track que hemos estado escuchando, Pasi Starradis, que es obra de un productor de Belgrado llamado Wilko Sky, que casualmente, no sé si te va a gustar este dato mucho, Jordi, es un MC productor de hip hop de Belgrado, lo que pasa que también desde hace 3-4 años hace temas instrumentales pues, para series de televisión, para alguna que otra película ocasionalmente, y sobre el recayó, pues también hacer parte del score, ¿no? de esta película A Serbian Film, de la que hablaremos hoy, aparte de otras cosas, esperemos que no muchas, porque nos queremos explayar largo y tendido con el análisis de esta película, proyectada en Sitges en la última edición, y que también pues, se va a ver proyectada en los próximos días, la semana que viene, en otro certamen de cine fantástico y de terror, como es la Semana de San Sebastián, de la que hablaremos también dentro de un poquito, ¿no? Sí, claro, pues cuando vuelvas y nos cuentes dentro que, un poquito, pero hoy vamos que a se hacer, ha cocido por ahí. Hoy vamos a hacer un adelanto de lo que se les viene encima al público que asistirá este año a la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Vale, ante todo vamos a empezar recomendando que os paséis por el libro de visitas porque esta semana ha estado muy animado. Han habido sobre todo muchas recomendaciones. Sí. Además se han pasado por el libro gente que hace tiempo que no nos visitaba, como Blood2K, Hontichi, Vaquero o Blob. Uh-huh. Y también ha estado Iván, que ha decidido no ir de año en año solo de Sitges a Sitges. Sí. Ya está, agradecer por eso. Y pasarse más a menudo. Y ya digo, muchas recomendaciones de películas, series, opiniones, yo creo que merece la pena. Hoy, pues como tenemos el tema este de A Serbian Film que va a traer cola, pues prefiero remitiros directamente, os metéis, estáis allí un poco viendo lo que se cuece y de paso, oye, pues habláis, decís, ponéis la vuestra, que para eso está, ¿no? Claro, y que aparte también la gente pues comenta pelis que quizás nosotros acabaremos comentando por cuestiones de tiempo en próximos programas o dentro de unos cuantos programas, o vete tú a saber si las comentamos, y que no está mal pues agenciarse esa info extra a cargo de nuestros sinaudienceros del libro de visitas. Brevemente decir que se ha recomendado encarecidamente la serie Misfits, de la cual hay una temporada de 6 capítulos y ahora uh-huh. ya va a empezar la segunda, y también que ya está el capítulo piloto de The Walking Dead. Ajá. Entonces, estas son dos de las recomendaciones, pero hay más, o sea que meteros. Es la recomendación mía. Meteros y usar el libro. ¿Qué paso está? Muy bien. Y luego, por otra parte, bueno, de estrenos esta semana muy poca cosa. Flojitos. Muy flojitos vamos, y además... Vamos a hablar poco por si acaso. Pero nada, bueno. Decir que Los ojos de Julia principalmente porque uh-huh. estuvo en Sitges. Claro. Y bueno, que es una película de Guillem Morales, protagonizada por Lluís Omar y Belén Rueda. Y en la cual, bueno, pues tenemos a Belén Rueda que investiga la muerte de su hermana. Porque gemela. Uh-huh. Ella cree que la asesinaron y quiere esclarecer los hechos, pero encima con el agravante de que ella padece una enfermedad degenerativa en la visión. Uh-huh. Con lo cual, pues, si encima de que te pueden ir tras de ti no ves quién viene, pues puede ser bastante traumático. La mano de Guillermo del Toro está por ahí. En la por producción. Ahí está, sí. Además, a ver, ¿ibas a destacar algún estreno más o qué? O... ¿Tú quieres hablar del documental del Che o alguna cosa? No, que va. Qué cabrón. No, que va. No, pero The Town a mí es que me ha chocado el cartel. Quizás... a ver, si Ben Affleck no me gusta como sí, actor, como, pues, director. Como director me da mucho miedo. Entonces, sí, The Town es un film dirigido y protagonizado por Ben Affleck. Quizá un día que no tenga nada que ver y esté muy aburrido, recurra a, sí, porque, a este buen hombre. Sí, porque además la peli, yo me he molestado en leer la sinopsis. Y a pesar, sí, algo de unos ladrones de bancos, y a, ¿no? Y a pesar del cartel, de ese suculento cartel en el que salen unos atracadores de furgón, unos asaltantes de furgón con disfraz de monja, muy, muy original, pues también la peli, digamos, como punto de partida, tiene el mundillo de los... la escena, podríamos decir, de ladrones de furgones de Boston. Se ve que hay una zona en Boston en la que hay un número increíble de asaltantes de furgón por metro cuadrado y que, bueno, de esa zona pues sale el personaje de Ben Affleck y otros colegas suyos. Lo que pasa que luego, después de ese principio tan prometedor, creo que la peli se va más al rollo drama romántico con trasfondo de delincuencia, con lo cual nos están vendiendo gato por liebre, pero bueno, yo tampoco he visto la peli, solo me he leído la sinopsis y es una conclusión sacada a partir simplemente de un párrafo. O sea, es como decir que en Boston, en medio de un Dioni, hay muchos Dionis. Sí, y muchos Dionis, y que además podrían haber dado juego para hacer una peli de acción potente con, yo qué sé, con piques entre Dionis o cosas así, ¿no? Pero bueno, parece ser que el señor Affleck se ha ido hacia otro lado. Leer la sinopsis y ya veréis de qué va luego. Muy bien, pues mira, con estrenos cortitos. Sí, sí, sí, así, y, así. Y si quieres, nos metemos ya en harina, porque ¿para qué escatimar más tiempo? Bueno, déjame... Vámonos, sí, perdona, la programación de Donosti. Un par de apuntes, sí, sí, tanto. No vamos a decir la programación entera, pero bueno, quería comentar cuatro cositas que creo que son imprescindibles de la 21ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que empieza este próximo sábado 30 de octubre. Y que finalizará pues el viernes siguiente, 5 de noviembre. Entonces, lo primero que quería empezar diciendo es que el actual director de la semana, el señor José Luis Rebordinos, conocido por toda la gente que asiste asiduamente a la semana como un tío muy cercano y que siempre hace caso, aparte de a su propio criterio, pues al criterio de la audiencia de la semana, pues este señor, que hasta ahora ha sido director de este evento, a partir del año que viene lo han ascendido a director del señor Festival de San Sebastián, el Festival Serio, el que se hace en septiembre, el que da la concha como premio y se hace el cursal todos los días y esas cosas. Entonces, yo me he cambiado un par de mails con gente de la organización por temas de acreditación también y esas cosas, que de hecho tenemos que agradecer al señor Carlos Plaza, que de nuevo, sin audiencia, esté acreditado por segundo año consecutivo en la Semana de Cine de Fantástico de San Sebastián. Pero la cuestión es que por este cambio no va a peligrar la semana, pero quizás lo que sí que va a haber es quizás una, entre comillas, un oscurecimiento o una radicalización en la programación del Festival Grande de San Sebastián, puede ser, con el bagaje que tiene el señor Rebordinos de temática fantástica y de terror, trabajando como director allí, pues quizás se pueda notar algo. Al fin y al cabo, este año ya ha habido una proyección de una película que mucha gente, muchos críticos de estos de prensa, digamos, generalista, de estos plumillas que tanto nos gusta criticar, pues se preguntaban qué hacía una peli como Eyes of the Devil, por lo violenta que es y lo tan de Sitges, decían, que así tal cual, ¿no? Que era esa peli, cómo había acabado en ese festival. Pues quizás la mano negra de alguien afín a José Luis Rebordinos o el propio Rebordinos ya estaba actuando en la sombra, ¿no? Ahora te hago yo una pregunta. Sí. ¿Te imaginas una película como Serbian Film estrenada sin censurar en el Festival Grande de Donosti? Pues tal una hora prudente, sí. Sí, una hora prudente, pero recuerda al público que va a ese festival, ¿eh? A ver, yo confío en la gente valiente, tío, y la han estrenado en otros festivales. No sería el único festival en el que... Y la han censurado en otros festivales. También, también. O la han dejado de proyectar para no dar una versión censurada. Dependiendo del lugar, la han censurado o la han proyectado. Yo quiero pensar que, a pesar de que aquí en España o en el Estado español la gente se tire de los pelos también por según qué cosas, igual que en otros países, creo que a ese nivel, y no es gracias a la ministra de Cultura, pues la gente que programa en los festivales quizás tiene una visión del horizonte un poco más amplia que en otros sitios. Y bueno, yo no descarto que en un futuro pues pelis como esa se puedan estrenar en un festival grande. Todo depende de quién gestiona esa programación. Y bueno, también quería comentar al respecto de la semana de Donosti, que ya nos estamos yendo por las ramas según entre unas y otras cosas, pues que evidentemente va a haber algunos solapes de programación con lo que ya se ha proyectado en Sitges. Estamos hablando de 160 pelis contra 30 o 40 que se van a proyectar en Donosti. Y bueno, pues de las que no hay, que no se han visto en Sitges, que yo recuerde, porque me puedo equivocar en alguna, destacan la francesa Proa, The Clinic, Exam o Detour, entre las que, digamos, no se han proyectado, y entre las que ya se han podido ver en Sitges, pues van a estar Secuestrados, Le Nuit Rouge, We Are the Night, Black Death o la coreana Bed Billet. Aparte, este año, en la semana de Donosti, se va a plantear el miércoles por la noche una noche Greenhouse, a partir de las 12:30 de la noche, con una sesión doble, evidentemente. La primera peli va a ser Gomia, Terror en el mar Egeo, del Joe D'Amato, del año 80, y como segunda peli, sorpresa. Por si no habías tenido bastante con la primera, vete tú a saber qué van a sacar en la segunda. Y luego también, el viernes por la tarde, va a haber, siempre se deja para el último penúltimo día de la semana, una sesión sorpresa. Y este año pues va a ser también la del viernes por la tarde, la de las 8:45. Es peli sorpresa, pero por lo visto allí ya debes saber alguien qué peli es, porque metiéndote en la venta de entradas por internet ya prácticamente están agotadas las entradas de la peli sorpresa. Quizás ya se ha corrido un rumor o algo que nosotros desconocemos por ahora. Pero bueno, ahí estaremos para averiguar cuál es esa peli sorpresa. Y luego, enlazando con la temática del programa de hoy, con la intro y con esa película de la que vamos a empezar a hablar ahora mismo, pues decir que va a haber dos proyecciones de la que yo considero personalmente imprescindible a Serbian Film, que va a ser, y lo digo por si la gente se quiere apañar las agendas por allí por el norte, el jueves por la noche, a partir de las 12:30 de la noche en el Teatro Principal, con subtítulos en castellano, y el viernes por la noche, justo cuando, a la vez más o menos que la ceremonia de clausura, en el Teatro Victoria Eugenia, a la medianoche también. Entonces ahí va a haber dos opciones de verla subtitulada en castellano y subtitulada en euskera, en el caso del Teatro Victoria Eugenia, que como en otros años, es la subsede donde se programan las pelis con, digamos, para promover y promocionar un poco el euskera entre la gente de allá. Y aparte de eso, pues decir que no hay que olvidar la predilección de la Semana de San Sebastián por la animación, y que de hecho este año han programado, yo tengo aquí apuntadas como 4 pelis, pero no sé si me habrá pasado alguna. Redline, Boogie el aceitoso, Jack Boots on Whitehall y Welcome to the Space Show, que ya se vio también en Sitges. Así que con estos pequeños apuntes dejamos un poco de lado la 21ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. El que os habla estará allí a partir del lunes aproximadamente para dar buena cuenta de lo que allí se programe y acontezca. Y bueno, si te parece, nos metemos en harina o nos metemos en la vorágine viciosa de A Serbian Film y, no sé, vamos a empezar a hablar de lo que todo el mundo está esperando que hablemos, tío. Pues venga, vamos a empezar ya, sin más dilación. Y yo, a modo introductorio, quiero decir que el señor Spasojevich sabe muy bien lo que hace. Uh-huh. Sabe muy bien lo que hace y me voy a explicar. Apuesta a caballo ganador. ¿Por qué? Porque él sabe que ha excedido los límites convencionales del cine. Uh-huh. Entonces, él tiene dos premisas que... Una sería, además, premisas que la gente le acepta. Bueno, habría que ver hasta qué punto. La primera premisa es que no deja de ser ficción. Por lo tanto, todo vale. Siempre entonces, hablamos de ficción en este programa. Correcto. Entonces, yo pongo entre paréntesis, todo vale. Y luego la segunda es ese paradigma, porque ya más que una frase hecha parece un paradigma, la realidad siempre supera la ficción. Ya. Entonces, eso parece ser una licencia para hacer cualquier cosa. Bien, pues el señor Spasojevich la utiliza. Ha utilizado esa licencia y además... a conciencia. De largo. Sí. Ahí. Entonces, ¿por qué digo que es caballo ganador? Porque siempre tiene las de ganar. Cualquier grupo de gente que se enfrente a la película le va a servir a sus fines. Claro. ¿Por qué? La gente que, sin ver la película, ya la descalifica, la demoniza, le acusa de lo que sea, etcétera, le están haciendo publicidad. Uh-huh. Es aquello de que se hable de mí, aunque sea mal. Aunque sea mal, ajá. La gente que va a ver la película o se la ve en casa y le da el stop o se sale de la sala de cine... Y no la acaba. Y no la acaba, también le están haciendo publicidad. Uh-huh. Grandiosa publicidad que a él le beneficia. No he podido acabarla. No he podido acabarla. Oh, me he tenido que salir. Me superaba. Uh-huh. Otro grupo de gente, también numeroso, es la gente que la vea y no le guste. Claro. Yo me encuentro en ese grupo. Uh-huh. ¿Vale? Luego, esto lo voy a especificar porque lo voy a matizar. Sí. Luego está la gente que la ve y le gusta. En ese caso, me encuentro yo. Obviamente, aquí no hay nada que decir porque es público objetivo. Uh-huh. Por lo tanto... Y luego supongo que habrá otros grupos. Por ejemplo, podríamos poner el grupo de la gente que la ve hasta el final y le deja indiferente. Sí. Yo creo que esa gente está muerta. O le deja frío. Sí. Igual es que está... porque, a ver, A Serbian Film está claro que es un film, una película, valga la redundancia, que o te provoca un estado de ánimo u otro, pero que te deje indiferente, o sea, tienes que ser un puto iceberg. Eres un jodido tío frío, de verdad. Sí, sí. Y calculador, además. Pero bueno, dejemos que haya un grupo, sí, quizá minoritario, que también esté representado. Entonces tenemos cuatro grupos. Tenemos cinco. Tenemos cinco, pero cuatro le dan ganador y el indiferente, pues, quizás sea el único que le da perdedor, el ¿no? El único que no influye positivamente en la promo de la peli. A ver, esto a mí también me hace entrar en una reflexión, que es qué poca atención le prestamos a la guerra civil en los Balcanes para que esa gente haya sufrido tanto, lo haya pasado tan mal y haya quedado tan tocada. Uh-huh. Lo digo porque, a ver, lo voy a decir abiertamente, para mí este director es un puto enfermo. Un puto enfermo que sabe lo que hace y los fines que persigue. Es posible. Pero a mí me ha superado porque ha puesto en pantalla ideas que a mí no se me habrían ocurrido ni harto de peyote. Ni retorcidamente. O sea, ni en el pensamiento más retorcido que haya podido tener yo en mi puta vida, ¿sí?, se me hubiera ocurrido una atrocidad como la que él pone en pantalla. Por lo tanto, para mí es un puto enfermo. Entonces, oye, aquí en las matizaciones, que las haga quien quiera, pero puto enfermo ahí, es un buen calificativo. Ahí queda tu impresión. Para el señor Spasojevich. Es Rodan Spasojevich. Exacto. Es el nombre. ¿Qué decir también? El que tenga pareja y quiera conservarla, ya no ver la película con él o ella. O sea, mejor ni decirle que tú la has visto. Porque el calificativo de puto enfermo va a pasar del director a la persona que ha visto la película. Al visionante. Al espectador. Y es así, ¿eh? Y aquí estamos cayendo también en la demonización del público que pueda tener esta película, porque al fin y al cabo, volvemos a insistir, es una peli de ficción, como cualquier otra. Lo que pasa que es, pues eso, sí, pero más también, escabrosa que también, cualquier otra. También te voy a decir una cosa que es una realidad. Las ideas son peligrosas. Sí. Y ahí lo dejo. Vale, ahora me toca un poco repartir a mí. Sí, sí, sí, sí. Y vamos alternando porque yo ya te digo que en la chuleta tengo muchas cosas apuntadas. Algunas has pasado tú por ellas por encima un poco, pero bueno, yo quería empezar un poco hablando de Serbian Film del final de la película. Yo la vi en la proyección que se hizo en Sitges a las 12 de la mañana, una buena hora para meter de entre pecho y espalda esta peli, por eso. ¿Y qué te encuentras al salir de la peli? Pues... cuando salimos del auditorio aquel día, pues resulta que había un montón de buitres, porque no se puede llamar de otra forma, buitres, haciendo una pantomima, unos buitres que pertenecen a supuestos medios de comunicación serios y que andaban buscando carnaza. Y te estoy hablando de Catalunya Radio, de TV3 y de otras del estilo que supuestamente tienen un prestigio y seriedad. Y que no se les ha visto a la salida de ninguna puta película del festival en los 10 días que ha durado el Festival de Sitges. ¿Vale? O sea, querían que la gente vomitase. Querían carnaza. Buscaban chanza, carnaza, no sé, un poco de sí, de carnaza, audiencia gratis para sus programas, para sus noticiarios. ¿Y qué quieres que te diga? La gente realmente, o sea, yo no me quedé mucho para averiguarlo, pero vi a dos o tres personas a las que intentaban entrevistar, metiéndoles el micro prácticamente en la boca, y la gente... muy respetuosamente se negaba a hablar de la película. O sea, no les daban la carnaza que ellos buscaban, lo cual chapó por el público que asistió a la proyección del señor Spasojevich. Si algo destaca o que yo me gustaría destacar del trabajo de este señor es sobre todo, independientemente de lo que tú ya has comentado, es su valentía. Porque el tipo, y estamos hablando de que tocar y mezclar dos temas que son muy tabú en las sociedades occidentales y en otras también, como son la familia y el sexo, pues es algo que lo primero, que no estamos igual muy acostumbrados, porque como son tabú, pues en medios, digamos, de comerciales o con productos audiovisuales que se quiere sacar un rendimiento, pues quizás no es el camino más directo a tratar estos temas para conseguir taquilla, que al fin y al cabo todas las películas se hacen para conseguir un beneficio económico, ¿no? Pero a pesar de ser una obra de ficción y de que estamos ya en el puto siglo XXI, pues son dos temas que, para según qué medios de comunicación, son intocables, y para según qué gente, y que aunque se traten de una forma, digamos, ficcional, pues siguen siendo el paradigma del mírame y no me toques, ¿vale? Lo que pasa es que yo aquí, permíteme un apunte. Sí, por todos los que quieras, por favor. El tema de la familia y el sexo, siendo tabú, no es tan tabú tampoco, ¿eh? O sea, recordemos aquí relaciones entre hermanos, entre primas. Los Borbón saben mucho de esto. A ver si nos van a clausurar la emisora por decirlo. Sí, pero me refiero a que no hacen pelis sobre aquello. No, pero la consanguinidad se ha dado en la monarquía española desde generaciones y generaciones. Uh-huh. Y algún espécimen hay suelto por ahí que lo demuestra. Y yo, más que el tema de la familia y el sexo, creo que queda grabado por los temas de pedofilia y necrofilia. O sea, no nos engañemos. Los temas que se superponen a esa sexo y familia... Eso es spoiler. No, da igual. Es broma. Quiero decir... ¿Quién te pongas tan serio? Se ha de avisar, porque quien vaya a ver la película, que no vaya... Yo fui a ciegas, ¿eh? O sea, yo era una película que sabía que tenía controversia, pero... Estabas bastante en blanco al respecto. No tenía ni puta idea de lo que iba. O sea, sabía que era un porno... A ver, sabía que tenía algo que ver con el mundo del porno y las snuff movies. Sí. Pero eso es un trazo absolutamente fino superficial sobre lo que es la película. Uh-huh. O sea, la película es mucho más. Entonces, claro, eso ha hecho que el impacto que tenga yo con la película pues sea mucho mayor. Entonces, no nos engañemos, sí, sexo y familia, pero necrofilia y pedofilia. Y aparte, otras cosas, porque es que encima tiene aderezos ahí de muchas cosas detallitos más. Detallitos puntuales. Violencia gratuita, maltrato, violencia de género, en fin. Podemos abundar. Violaciones, asesinatos en el acto sexual, en fin. Homosexualidad con burla, por ejemplo. Sí. En fin, muchas cositas. Que tiene de todo. O sea, tiene que de todo. El aspecto es muy completa. No se ha cortado un pelo. Tú decías que era un valiente, y yo añadiré que un valiente, quizá inconsciente, quizá demasiado consciente. Quizá muy consciente. Exacto. Y te voy a... Yo en parte estoy de acuerdo contigo en eso, porque lo siguiente que voy a decir es que yo la veo una peli necesaria, realmente. De vez en cuando hace falta que venga algún tipo de película o producto audiovisual que nos haga reflexionar y que le pegue, en cierta manera, una bofetada a los límites del género. Porque eso, digamos, yo lo veo saludable para que el género siga gozando de buena salud, ¿vale? Y aparte, aunque aquí estamos hablando de que es una peli muy tremenda y que tiene escenas y conceptos muy abrasivos, por decirlo de alguna forma, aparte de la música, en la Serbian Film ya se han visto cosas que se han visto en otras películas también. O sea, no voy a entrar en detalles, pero ciertos temas o ciertas escenas ya son un poco, entre comillas, homenajes a otras pelis que ya existen también, en cierta manera. Pero yo creo que no son ninguna de las dos escenas que trazan la película, ¿eh? No, en eso estoy de acuerdo también contigo. Y de todas formas, lo que sí que le veo a Serbian Film es que es muy correcta técnicamente. Uh-huh. Y que, a pesar de todo lo que se ha hablado de ella y de lo que hablaremos y tal, y lo que vendrá y tal, yo creo que... la peli está diseñada para ser muy cuidadosa cuando cada cosa que tiene que enseñar en cada escena sale solamente lo necesario para provocar o para provocar una reacción en el espectador, pero no para que se le pueda achacar explicitud en la imagen. Y me estoy refiriendo a que esta película, con el decálogo de la clasificación X en la mano, no se podría clasificar como X. Yo creo que sí. Precisamente por lo que te voy a decir ahora. Es que además, ahora voy a contraponer. Ahora veréis que aquí parece que seamos poli bueno y poli malo, pero bueno, es que además hasta que nos hemos visto hoy, ni Javi sabía mi opinión de la película ni yo sabía la de Javi. Exacto. O sea, realmente esto está pasando de verdad. Aquí es, no hay es ningún directo, tipo, no hay red, sí, ni cables, ni nada. Ni red, ni cables, ni ha habido ningún tipo de complicidad. Previa, ni nada. Entonces, sobre lo que decías, que a veces hay que traspasar ciertos límites en el género y tal. Yo, va a parecer un ejercicio de demagogia, pero quiero que se sea consciente de lo que esto puede provocar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo creo que cultural y socialmente no todo el mundo está preparado para ver algo así puede y que ser, no le afecte. Puede ser. Entonces, voy a leer un... Resulta que a raíz de una crónica publicada en Bloody Disgusting por un tal Tim Anderson, uh-huh, se abrió un debate en el foro de Abandon Movies, un foro bastante habitual, sí, por internet, porque el Tim Anderson dijo que la película le dejó muy mal. Ajá, entonces, afectó. Sí. Además, Bloody Disgusting es una web que está acostumbrada a hablar de cualquier tipo de película. Exacto. De género. Uh-huh. Y bueno. Muy recomendable por eso. Sí. Entonces, resulta que se abrió un debate en el foro antes de que la película llegara y sobre todo se empezó a hablar cuando casi nadie la había visto. Uh-huh. Salió un individuo que obviamente no es representativo, pero sí, quiero que nos demos cuenta de la clase de ganado, porque lo voy a llamar ganado, ya, que corre por el mundo, que dice, sí, sí, sí, yo sí la veré, sobre todo porque ya su título me encanta. Soy un apasionado de todo lo relacionado con Yugoslavia, y aunque el gore me parece un desperdicio para el género, la ultraviolencia en las películas me encanta, el sufrimiento, las torturas y la violencia extrema me apasiona. A lo mejor suena enfermizo, pero disfruto como un niño viendo la cantidad de violencia. Y ninguna de las que llevo vistas hasta hoy ha conseguido transmitirme ni lo más mínimo. Ni Inside, ni Alta Tensión, ni Las Colinas Tienen Ojos, ni Baby Blues, ni Eden Lake. Tampoco es que sean películas, o sea, no sé este tío tampoco a qué aspira, porque los sí, títulos bueno, no ha dicho ni Alinteguieg, ni Martyrs, pero bueno, en fin. De tantas y con tanta violencia realista que decían que iban a hacer, ninguna me ha causado lo que otra no pudiese hacer. Así que si realmente esta película, que espero que así sea, cumple lo que promete, porque si no quedaré muy decepcionado. Advierto que yo soy de los que pagaría por ver películas snuff de asesinatos reales. Bueno. Ganado. Ganado o un farol, depende. Porque a veces... ¿sabes de este tipo luego hay más post y más, yeah, que un farol... No, parece, de re, parece a ver, real. Parece real. Gañán, pero con letras mayúsculas. Un gañán. Un sí, gañán, sí, sí. Porque luego le metes una snuff y a lo mejor bonita, pero... O se caga, o se caga. Luego, se luego en unos posts después... se vanagloriaba de haber encontrado una web donde había ejecuciones reales y que la lástima es que no se lo había descargado porque la web desapareció. Un gañán. Accidentes de tráfico reales. Gente complicada. Gente complicada. O sea, gente que tiene un problema mental. Si lo tiene el director, este pero, lo tiene más. Pero Jordi, esta gente, haya Serbian Film o no haya Serbian Film, Evidentemente, pero le estás dando lo que hablamos de las ideas. Ya. ¿Eh? Entonces, a partir de aquí, ya había gente que ya había visto la película y tal, y empezaba con aquello de, bueno, pues es que no es tan fuerte. Las escenas que se ven no son tan gores. Yo he visto escenas mucho más gores. Entonces, a mí esto me preocupa, porque no se dan cuenta de lo que se ve es lo de menos. O sea, lo enfermizo de esta película son las ideas. Es lo otro. Sí, es la propuesta. El concepto. Es el hecho que retrata y no cómo lo retrata. Ya. Entonces, claro, estoy diciendo yo, ¿está preparada la gente para ver esta película? Quizás no lo ha entendido. Mira que se entiende es relativamente fácil, pero bueno, quizás hay que tener una neurona y media y no una. Claro, entonces, por contraposición, lo que tú decías es cierto. Es una película técnicamente bien filmada, académica. Sí. O sea, es académica, es plano contra plano, plano general, buscando ángulos. Quizá el director de fotografía tendría que salir de los telefilms y aprender a filmar en cine. O tendría poco presupuesto. También. O tendría poco presupuesto. El pobre. Pero hay que decir que técnicamente es muy correcta. Que si bien la película empieza un poco lenta, sí, luego coge ritmo, el guión es interesante, tiene sus giros, a nivel actoral los actores están muy correctos, cumplen. La música está muy bien encajada, o sea, uh-huh, realmente la película como thriller funciona. Sí, sí, sí. Lo que pasa que, ya voy a entrar un poco en harina, sí, tiene excesos, pero tiene excesos y licencias que yo no creo que si no nos remontamos a ideas un poco locas como las Guinea Pig, ya, o si nos vamos a los mundos de los años 70, uh-huh, con el holocausto caníbal y cosas así, no se habían excedido estos límites hacía muchísimo tiempo. Y entonces, claro, yo aquí no voy a spoilear, pero sí que puedo decir algo que comprometa un poco la película en el sentido, sí, de que hay dos escenas, una escena de un parto y la escena final, que a lo mejor... a mí me han causado más trauma que otra persona porque yo soy padre. A ti y a cualquier otro que sea padre. Porque yo soy padre. Sí, entonces yo tengo dos hijos. Entonces, evidentemente, aquí ha superado un límite. Ha superado un límite. Yo, ya lo digo ahora, soy contrario a cualquier tipo de censura, pero también entiendo que si un director arriesga hacer un producto de este calibre, lo que tiene que aceptar es que si no quiere ver su película censurada y quiere que la vean como él la ha concebido, va a tener que ir a festivales y va a tener que soportar la clasificación de X. Porque aquí sí que está justificado ponerle una X, porque aquí no puedes dejar a un chaval de 14 o 15 años entrar a ver esto. Yo cuando hablaba de la clasificación por X higiene antes, mental, ¿eh? Hablaba por el tema sexual, no por el tema de clasificar la violencia. La pornografía o el sexo ya lo descubrimos con 13 o 14 años. Nos ponen una venda en los ojos hasta los 18 o intentan ponérnosla. Pero las ideas y lo que se expone aquí es mucho más grave que cualquier pornografía o cualquier sexualidad. No nos engañemos, aquí estamos hablando de cosas mucho más gordas. Estamos hablando del desprecio de la vida. Aberraciones. Estamos hablando de aberraciones. No ya sexuales. Sino, aberraciones en general. Sino en el sentido de que la vida humana no vale nada. Mm. Y lo peor de todo es que yo deduzco que para esta gente, con lo que ha vivido, hay una parte de verdad. Ahí te estoy viendo que estás llegando a la esencia de la película. Claro, ahí está. Yo no sé si el director aquí ha ido con una conciencia social o no ha ido con una conciencia social. Como diciendo, ved mundo a lo que hemos llegado porque no os has hecho ni puto caso porque no teníamos petróleo y porque os daba igual que nos matáramos entre nosotros. Os daba igual y además contribuisteis a que algunos bandos tuvieran más fuerza que otros. Sí, ya entraríamos en otro tema, no, pero sí, está claro. Entonces, ya, bueno, para no salirme de madre, estas dos escenas, que además yo creo que son las más duras psicológicamente de la película. Son muy duras, y además son las que de alguna manera superan la frontera. Porque otras cosas, hay otras escenas que también pueden ser fuertes visualmente. Sí, pero es lo que hablamos ya, quizás se han podido ver algunas. Pero se han podido ver en otras películas, pueden ser un homenaje, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que es donde él sabe, voluntariamente traspasa la frontera, traspasa la raya y ya le da igual todo. Dice, de perdidos al río. Voy a todas y va a todas, o sea, va no nos todas. Engañemos. Podemos decir que va a todas, y entonces con todas las letras. Claro, voy a decirlo cómo me he sentido. Por primera vez he sentido que una película me ha violado. Mm-hmm. O sea, a mí una película me ha violado. ¿Por qué? A ver, yo soy un tío, bueno, ya lo sabéis, porque llevo 10 o 11 años haciendo el programa, películas de género y tal. También debo decir que... Tienes experiencia. Sí, no, pero aparte de la experiencia me refiero... A que tampoco soy... Yo no he sido nunca partidario. Igual que a Nacho, los mondos siempre le llamaron la atención. Uh-huh. Yo he visto Holocausto Caníbal y tampoco he visto mucho mondo. Yeah. De Guinea Pig me dejaron una. Me pareció soberanamente aburrida. El tipo de película que a mí no me gusta, porque es la violencia gratuita por la tortura, no me llama mucho. Las películas de las torture movies tipo Hostel tampoco es que sea un género... A ver, yo siempre lo he dicho en el programa. Yo soy más del gore divertido. Claro. En el sentido de no creerme lo que está pasando para disfrutarlo. Lo que no quita que si veo una película bien hecha, bien guionizada, un thriller y tal, y tiene que haber una escena escabrosa, pues que la haya y no la camuflen. Porque sí, porque es la esencia del cine de género. Pero claro, aquí pues es lo que decimos. Se han traspasado unas fronteras y yo entiendo que no es una película que pueda recomendarse a la ligera y que sea para todos los paladares y para todas las... O sea, se ha de ir... muy abierto de miras y dispuesto a tragarte lo que te echen. Y además, con riesgo de salir insatisfecho contigo mismo escaldado de haber visto toda la película. Salir escaldado. O sea, con esas advertencias, quien quiera verla, adelante. Sí, porque de hecho, o sea, es lo que dices tú un poco. Comparación con, pues eso, con la serie Guinea Pig o este tipo de historias, lo bueno barra malo que tiene Serbian Film es que sí te engancha a la trama. Te engancha la trama, no es aburrida, la historia va para adelante todo el rato y vale que luego pues hay, vamos a llamarlo entre comillas, una explosión de sabor al estilo Spasojevic, ya lo vamos a acuñar, pero no deja de ser la historia al completo, incluidas esas dos escenas tan escabrosas que a ti te han sentado mal, pues yo la veo como uno de esos descensos al infierno que vemos en otros tipos de películas y tal, pero de los mejores que me he podido echar al cuerpo en mucho tiempo. O sea, me refiero pues a ese tipo de argumento en el que un personaje, para conseguir algo, acaba haciendo cosas que no tiene que hacer y yendo en contra de su propia voluntad y de su moral y de todos sus planteamientos vitales habidos y por haber, ¿no? A eso me refiero más. Pero es que además ahí el director es tramposo porque te manipula para que tú, a pesar de todo lo que llega a hacer el protagonista, estés de su lado. Es que al fin y al cabo el protagonista lo manipulan también. Esto es un pequeño spoiler. Evidentemente, pero quiero decir, al manipular al protagonista, está manipulando al espectador porque lo está poniendo en la piel del protagonista. Está creando una identificación con el protagonista. Ahí va lo que he hecho, dice al final. Ahí va lo que he hecho. Que todavía te deja peor cuerpo. Ya al acabar de ver la película. Eso es de director cabrón, por eso. Para hacer sentir este mal. El director es un cabrón. O sea, además de un puto enfermo, es un cabrón. Cosas claras. Bueno. El tío, publicidad gratuita para la película, escándalo global. O sea, a ver, está claro que él, cuando rodó esto, ya sabía lo que iba a provocar. Y además, ya está enfocada al mercado internacional. A mí no me vendan la moto. De que él quería reflejar la sociedad serbia, donde en la familia, el padre de familia, lo que decía Iván, sí, que dijo en la rueda de prensa, el padre de familia es que es dueño de sus hijos y de su mujer. Uh-huh. No nos vendas la moto. Bueno. O sea, tú has querido escandalizar y a través del escándalo promocionarte. Yo le veo otras lecturas un poco más positivas. No, lecturas puede tener las que quieras. Pero bueno, y de hecho las voy a hacer ahora. Pero que diga que no ha querido escandalizar... No, a ver... O sea, no cuela, o sea... Pero tú imagínate, o sea, ponte en un momento en su lugar, aunque te cueste... Imposible. Y te hacen esa pregunta en una rueda de prensa. ¿Tú has hecho esta peli para escandalizar? Pues, ¿qué va a decir él? Pues que sea sincero. Pues no, igual que se ha pasado de sincero con sus mierdas cerebrales, en el sentido de que ha expuesto cosas que yo te lo digo, él es co-guionista, no solo es director. Sí. O sea que las mierdas que salen ahí se le han ocurrido a él. En parte sí, por lo menos. Entonces, por eso digo, es un puto enfermo, porque él muy bien de la cabeza... Yo no he tenido nunca esas ideas, ¿eh? Bueno. ¿Tú las has tenido alguna vez? Tampoco, pero en una obra de ficción yo no las entonces, descarto. Entonces, que no se justifique. Uh-huh. Si tiene la valentía, como tú bien has dicho, de filmar y dar a conocer eso, que tenga los cojones de decir, hostia, es que quiero montarme en el dólar con el puto escándalo, que llevo una guerra civil a cuestas, he visto mucha mierda y quiero salir de aquí. Ya. ¿No? Bueno, es una forma de... Yo le pido la misma valentía y sinceridad en la propuesta fílmica... Como en las ruedas de prensa. En las ruedas de prensa, que en el cara al público. Bueno, no sé si va a venir de invitado a la Semana de San Sebastián, pero si viene, te prometo, yo a la otra rueda de prensa no fui porque ya sabes que en Sitges pierdes bocao si vas a ruedas de prensa, pero en Donosti no. Entonces, si acaba viniendo, te prometo que voy y le hago esa pregunta. No, pero Iván dice que en la rueda de prensa le insistieron y no salió de ahí. El tío se subió por las ramas. Se marcó en sus 13 y no se movió. Bueno, yo, un poco por avanzar y por dar un poco también mi opinión, voy a entrar un poco con el tratamiento un poco externo que ha tenido la peli. Y aparte también, ya hemos hablado un poco de las tripas de la peli. Yo ya te he dicho antes de empezar el programa que casi tenía más apuntes y más comentarios externos a la película que no de la misma película. Y de hecho, por acabar de dar un poco mi opinión, pues no sé si os acordáis que hace unos años, hubo un crítico capullo estadounidense que creó una etiqueta llamada Torture Porn para pelis tipo Saw, Hostel y todo este tipo de pelis excesivamente violentas que tampoco tenían tortura, pero no tenían porno. Sí, por eso yo le he llamado Torture Movie, porque me parece más acertado. Pero a Serbian Film... Sí que es un caso de Torture Porn, ¿no? Sería un caso de Torture Porn, pero no solo Torture Porn, sino que a Serbian Film, para mí, inventa o inaugura un nuevo subgénero que sería el Torture Porn Verité. Y ahí lo dejo, ¿vale? Uh-huh. O sea, ya que nos ponemos tonticos con las etiquetas, ahí queda esa. Y también quería comentar al respecto de los aconteceres que ha tenido a Serbian Film, pues que, por ejemplo, la peli fue cortada este verano en Gran Bretaña porque se intentó proyectar en el Fright Fest, que es uno de los principales festivales de género que hay en Gran Bretaña, en Londres, a final del verano. Y los censores de allí, de la corte de Westminster, creo que era, porque es la que le corresponde a la capital, pues cebaron con sus escalpelos en el celuloide de la peli y cortaron nada más y nada menos que 3 minutos y 48 segundos cronometrados. Y claro, pues la gente del Fright Fest dijo, bueno, pues esto, tenemos dos opciones, proyectarla sin 3 minutos y medio o casi 4, o no proyectarla. Y decidieron pues que finalmente que no merecía la pena pasar la película sin esos trozos, y quizás yo creo que es la opción un poco más acertada, porque yo creo que no tiene sentido ver esta peli mutilada como cualquier otra. O sea, si el producto es lo que es, sea como sea, pros y contras al margen, si se tiene que ver, se tiene que ver entero. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. Y esto vale para esta peli y para todas las demás, independientemente de cuál sea. Y entonces, pues, por ejemplo, pues en ese festival pues se acabó no pasando. Y yo también, realmente, o sea, le he estado dando muchas vueltas a la peli, porque además es una peli que, aunque el planteamiento inicialmente cuando acabas de verla te parece simple, luego tu cabeza empieza a darle vueltas al rollo. Y la verdad es que lo coincidí en ese aspecto con Iván, que él, días después de proyectarse en el festival, él le seguía dando vueltas y yo también, realmente. O sea, es una peli que te hace reflexionar sobre muchas cosas y sobre todo te hace preguntarte el porqué de esta peli. Entonces, claro, la gente dice, va, es fuerte, por lo que dices tú, por estas dos escenas clave que son el límite de la raya traspasado y todo eso. Pero es que a mí, o sea, después de darle vueltas y vueltas, lo que me parece más fuerte de todo es precisamente, y volvemos un poco a lo que tú has comentado ya antes de la guerra, es el puto título, tío. O sea, A Serbian Film, una película serbia. O sea, como diciendo, oye, tío, aquí estamos clasificando y categorizando a la gente de todo un estado a través de esta película. ¿Qué coño ha pasado ahí para que se produzca esta categorización? Ahí está, digamos, lo realmente duro y lo realmente fuerte que puede tener esta película. Que realmente el argumento y las imágenes juegan con la deshumanización más absoluta, ¿no? Que al fin y al cabo el protagonista comete lo que comete y hace lo que hace, pues porque evidentemente en la película tiene una justificación argumental, pero digamos que el concepto global de la película tira hacia que la gente allí, pues por una razón u otra, pues no tiene ningún apego a sus semejantes y mucho menos a la vida humana en general o de los niños en particular. Y en esto quería pues, comentar también que al fin y al cabo esto es una consecuencia y en parte de que es una consecuencia, es medio consecuencia, medio venganza, porque yo en parte, o sea, igual no lo reconocerá nunca aunque se lo preguntes directamente, pero yo a Serbian Film lo veo como una puta venganza hacia la sociedad occidental que aplaudió la guerra en los Balcanes, que la vio en los 90 todas las tardes, todas las putas tardes con esas imágenes que sí que eran realmente aberrantes y reales en todos los noticiarios de máxima audiencia, bombardeando parte de las partes en el conflicto de esa guerra. Y no sé, todo eso ha acabado, digamos, todo ese tipo de componentes ha acabado fraguando en esta mierda completa, metafóricamente hablando. Y al fin y al cabo, pues es como una mierda que una vez cagaron los occidentales allí y que ahora se les vuelve de nuevo en forma de producto audiovisual extremo. Sí, pero es que además no nos olvidemos de que vamos a decir que la nueva ola de cine de género serbia es una hidra y esta película es una de las cabezas de la hidra. Exacto. Porque hay otras. Que no hemos visto todavía, claro. Otras pelis que vienen por allí y que de hecho hablaremos de alguna otra que se vio también en Sitges, aunque no sea tan de género como esta, pero que también tienen su tela. Efectivamente. Entonces, es lo que dices tú. Hay que ir a un contexto más general y decir, oye, es que esta gente ha quedado muy mal, coño. No les hicimos caso, pasamos de ellos, resolvieron el conflicto de mala manera. Algunos gobiernos los putearon más todavía, si cabe. Se intervino de una mala manera y entonces lo que dices tú, parece una venganza. Claro, y al fin y al cabo, no, o sea, para quien no se acuerde, que supongo que la mayoría de gente se acuerda dónde está Serbia, que mire un mapa, o sea, es que está a tiro, o sea, hace frontera con Austria y con Italia. Estoy hablando de los Balcanes en general, no estoy hablando solo de Serbia, perdonad, porque la precisión es necesaria. Está, vamos, es como el patio este de Europa Occidental. Es que, a ver, digamos las cosas como son. La antigua Yugoslavia es un país mediterráneo con muchísimas similitudes a países mediterráneos como España, como Italia, o sea, que no son tan diferentes como Grecia, que no son tan diferentes de nosotros. Entre Grecia e Italia, tío. Exactamente, o sea que... Muy raros no pueden ser. No, que quiero decir que compartimos muchas cosas, compartimos influencias historia. Raciales, históricas, entonces no estamos tan lejos. Entonces, bueno, pues sí, está claro que hay una corriente de cineastas que pueden dejar en... juegos infantiles al nuevo cine de género francés y a muchas cosas. O a los avanzados de Estados Unidos o incluso algún alemán. Bueno, de Estados Unidos están ya en las antípodas de lo que puede ser hace tiempo se el cine de género de referencia desde hace muchísimo tiempo. Bueno. Y de hecho lo poco que hacen son coger películas y hacer remakes. Bueno, bueno. Pues si te digo la verdad, yo ya estoy agotando en parte mis comentarios que tenía sobre la película. Si quieres, hacemos una reflexión final, porque tampoco nos va a quedar mucho tiempo, porque estamos, pues eso, nos quedan como 3 minutillos o así de grabación y de contenido en el programa, así que si quieres vamos a ir un poco, porque ya en 3 minutos es que no vamos a comentar nada más, chacho. O sea, yo era un poco más iluso que tú, quizás al entrar al programa, porque tú me dices, no, nos comeremos toda la hora. Digo, bueno, unas 10 minutos para el final, para otra peli, no. Shit, mierda. Ahí no, está. Porque ves, con nosotros también lo ha conseguido. Ha conseguido que dediquemos un sin audiencia entero, prácticamente entero a hablar de él. O sea que. Bueno, yo no lo veo negativo, porque las pelis que generan debate, yo creo que ese debate no hay que ocultarlo ni esquivarlo. O sea, hay que debatir y hacerlo de una forma tan, digamos, reposada como lo podemos hacer aquí, sin ningún tipo de, digamos, de exaltación y exacerbación, pues para adelante, tío. No, y además, bueno, pues igual que hay quien reivindica poder gritar la frase que creo que vas a gritar al final sí, del programa. Sí, pero la gritaré al final del todo, porque eso ya pues, por deferencia a Orlac, por supuesto. Sí, que pues claro, yo también reivindico mi derecho pues y el derecho de las personas a los cuales pues a Serbian Film no nos gustó. Exacto. O nos pareció excesiva. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jordi? Sí. En directo y ahora que no nos oye nadie. En Donosti pasan la peli el jueves por la noche. ¿Qué hago? ¿Si volverla a ver o no? ¿La vuelvo a ver o no? Hombre, seguramente podrás apreciar cosas que a lo mejor en el primer paseo no apreciaste. Y de hecho, yo la parte de mí que quiere volverla a ver es por verla allí en concreto. Por verla con el público. Con la reacción de allí, ¿no? Con el público de la semana. Más como, digamos, inmersión sociológica, podríamos decir así entre comillas. Pero me llama a verla allí en San Sebastián y ver cómo reacciona la gente. Yo ya te digo que es una película que no volveré a ver porque me parece absolutamente innecesario volverla a ver. En el sentido tampoco de es que tenga demasiados detalles. No, porque quiero decir, el director plantea una propuesta, yo la he visto, es una propuesta que a mí no me ha convencido, en el sentido de que el excederse para conseguir cualquier cosa, cualquier precio, es una conducta que no me parece jugar limpio, pero como hay gente que sí le parece bien y tal, pues lo respeto. Entonces, simplemente mi opción, obviamente, es no volver a verla, porque lo que este hombre ha hecho para mí... Ha perpetrado. Para mí, en alguna parte, me parece ofensivo. Entonces, sencillamente, pues... Yo me lo miro con unos ojos y otra gente se lo mirará con otros. Muy bien, muy bien. Pues yo simplemente quería comentar, por desdramatizar un poco ya y para ir acabando. ¿Tú te acuerdas del personaje en la película que hace del director de la supuesta peli que el actor retirado va a hacer y tal? ¿No te recuerda a alguien? ¿Similitud física? ¿No te recuerda a alguien que aparece en Superman 2? Hostia, pues a mí sabes a quién me ha recordado más. ¿A quién? A mí me ha recordado más a... ¿Cómo se llama la película de Alex de la Iglesia, del Diablo? ¿Cuál? ¿El Día de la Bestia? El Día de la Bestia. ¿Sabes el italiano? Ah, sí. Que es el que, en teoría, hace el programa de televisión, el engañabobos de magia negra y tal. Pues me recuerda a ese actor. Vale, pues a mí me recuerda a uno de los malos de Krypton, el que va con Teresa Stamp. Los que están en el espejo, exacto, recluidos. Pues es clavaico al feo de barbas. O sea yo creo que está medio camino entre los dos actores, el italiano y el de Superman 2, y ahí está. Bueno, Jordi, es el último comentario del programa de hoy, nos tenemos que despedir. La semana que viene yo estaré desplazado al País Vasco. Veremos, intentaremos hacer programa, tenemos que hablar con Juan Carlos y Nacho. Esperemos a ver si que haya conclave ahí. Juan Carlos y Fernando, perdón. Y bueno, nada, decir que por favor, si os ha gustado el programa o no, que esta semana esté movidito el libro de visitas, que creo que el tema lo merece. Exacto, exacto. Venga, nos escuchamos ahí, chao. Yo también vi a Serbian Film y me gustó, cabrones. Thank you.